Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir de los puntos 733. El punto 733 al 736 tienen como epígrafe el Espíritu Santo, el don de Dios. Unos sencillos pero profundos puntos que nos quieren familiarizar con el don del Espíritu Santo. Dice así el primero de ellos: Dios es amor, y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así pues comienza este punto del Catecismo definiendo a Dios, recogiendo, ¿no?, pues esos pasajes bíblicos en los que se define a Dios como el amor. Hace la referencia a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, y también el versículo 16, que dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice el versículo 16: y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Sería bueno hacer una reflexión de cómo, pues, la Sagrada Escritura ha llegado a designar a Dios, a definir a Dios, ¿no?, con este brevísimo término del amor. Dios es amor. Es verdad que a Dios podemos designarle a través de sus atributos, ¿eh? Atributos, me refiero, Dios es omnipotente. Bueno, pues Dios es la omnipotencia. Dios es infinito. Pues Dios es la infinitud. Dios es cercano. Dios es la cercanía. Dios es bondadoso. Dios es la bondad. Dios es paciente. Bueno, pues Dios es la paciencia. Todos los atributos que referimos a Dios, pues puestos en un grado máximo, pueden ser utilizados como definición de Dios mismo, ¿no? Dios es el omnipotente, el infinito. Pues cualquier atributo referido a Dios en grado máximo puede ser una forma de definirle, ¿no? Dios es fuerte, Dios es la fortaleza, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, aquí hay algo más, ¿no? Cuando decimos que Dios es amor, es algo más que eso. No se trata únicamente de coger un atributo, elevarlo a la máxima potencia y eso, ¿no? Pues Dios es la fortaleza. Es distinto. En este caso es distinto. Estamos hablando de que Dios es amor, no ya únicamente por un término que elevamos a la máxima potencia, sino que estamos diciendo que Dios es amor porque eso forma parte de su propia esencia intratrinitaria. Cuando nosotros hemos venido explicando, ¿no?, en el Catecismo, pues que el Padre de su propia sobreabundancia engendra por amor, no por necesidad, sino por amor Dios engendra, por amor Dios crea el mundo. Cuando decimos que lo propio del Hijo es recibir, ¿eh?, el amor del Padre, cuando incluso llegamos a decir que el amor infinito que se profesa, ¿no?, que se tienen entre el Padre y el Hijo, ese propio amor llega a constituir la persona, ¿no?, del Espíritu Santo eternamente, ¿no? Entonces resulta que ya no es un atributo nuestro que aplicamos a Dios a la máxima potencia, sino que decimos que cuando hablamos de que Dios es amor, estamos viendo en esa pequeñísima definición, ¿no?, estamos viendo un reflejo de la realidad intratrinitaria. La esencia de la Trinidad es el amor. El Padre es Padre, o sea, engendra por amor, no por necesidad, como he dicho antes. El Hijo, por amor, también está recibiendo todo lo que es del Padre. Y el Espíritu Santo es la comunión en el amor entre el Padre y el Hijo. Por eso creo que es bueno, ¿no?, distinguir pues este término de los demás. De hecho, aquí pues el Catecismo podría haber dedicado un punto a hablar de que Dios es, bueno, cualquiera de los otros atributos a los que me he referido, pero no, lo reserva para este: Dios es amor, porque define la vida intratrinitaria de Dios. Es como una foto de la vida intratrinitaria hablar de que Dios es amor. es un término pues en sentido propio, no tanto referido a nosotros, sino en sentido propio. Porque, por ejemplo, cuando decimos, Dios es nuestra esperanza, bien, pero eso es referido a mí, puedo hablar de que Dios es nuestra esperanza, pero Dios en sí mismo no es una esperanza, Dios ya ha llegado, espera el que no ha alcanzado, Dios ya ha alcanzado. Por eso no se puede decir en el mismo sentido Dios es amor o Dios es la esperanza, no. Dios es la esperanza para mí, que todavía no la he alcanzado plenamente. Pero Dios no es la esperanza, Él ya es el amor, que es distinto. Es distinto porque el amor es la plenitud, la esperanza es el camino de lo que está por alcanzar. Por eso podemos decir Dios es amor en sentido propio. Sin embargo, si yo digo Dios es la esperanza, eso no está dicho en sentido propio, está dicho en que para mí es la esperanza de ser alcanzado, que es distinto. Por eso, cuando decimos Dios es amor, no es tanto, como he dicho, no definir a Dios con el nombre de una virtud en grado máximo, no, sino que es como la esencia íntima de Dios revelada a nosotros. La esencia íntima de Dios que se revela a nosotros. No es una virtud humana que nosotros elevamos al grado máximo, no. El amor es definido como un reflejo de la esencia de Dios. Dios no es amor definido por una virtud del hombre, sino más bien al revés. La virtud del hombre, el amor, es un reflejo de lo que es Dios. Aquí el punto de referencia es el ser divino, ¿no? Y el amor nuestro es un reflejo del de Dios, y no al revés. Dios no es la virtud del amor que la proyectamos en Dios a la máxima potencia. Al revés, el amor nuestro es un reflejo de lo que es Dios en su esencia. Por lo tanto, decir Dios es amor, pues hay que decir que es el término más apropiado para hablar del ser de Dios. Quizás únicamente a la Sagrada Escritura hay otra expresión que podríamos pues también calificar como de la revelación propia de Dios, que es decir, Dios es la verdad. Posiblemente que sea el único término que sea comparable en cierto sentido. Cuando en Éxodo 3:14, ¿no?, en aquella revelación que tenía Yahvé a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Con eso está diciendo, yo soy el que es. Es decir, soy la verdad de la existencia. Vosotros sois como una sombra del ser, sin embargo Dios es el que es, ¿no? Por lo tanto, estas dos definiciones, Dios es amor y Dios es el que es, o sea, es la verdad, son quizás las únicas definiciones en sentido propio, no en sentido, como he dicho antes, pues de apropiación a Dios de un término que elevamos, no, sino que son las únicas dos expresiones en la Sagrada Escritura que reflejan la esencia de Dios. Dios es amor. Y además dice el Catecismo, y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Al afirmar que Dios es amor, decimos todo el resto de las cosas. Dios es paciente, Dios es bondadoso, Dios es infinito, Dios es omnipotente. Al afirmar lo primero, en ello se contiene todo lo demás. Y bien, la afirmación del Catecismo es, y Dios nos ha derramado ese amor, su esencia, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, Dios nos ha derramado su propia esencia. No es que nos haya dado un poco de amor, como si el amor fuese pues casi un algo. No, el amor no es algo, el amor es alguien. Esta es la clave. Cuando decimos Dios es amor, a partir de ahí tenemos que entender que el amor no es algo. El amor es alguien. Entonces, cuando decimos Dios nos da su amor, no nos está dando una cosa, como si a veces pensamos que se nos echa ahí una especie de polvitos. No, no, no es como una especie de hada madrina que nos da algo. No, no, Él mismo se nos da. Decir Dios nos da su amor es decir Dios mismo se nos da, porque es una entrega personal, no es una especie de algo que Dios nos da. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que es como decir, el Espíritu Santo nos ha dado la comunión con Dios. Dios mismo está con nosotros. Bien, vamos a hacer una breve interrupción, una meditación, para entender qué significa y para profundizar en esta brevísima definición de Dios. Dios es amor. Tres breves palabras, ¿no? que quieren como condensar toda la revelación de Dios. Por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. El amor de Dios, o Dios que es amor, tiene en nosotros, en su entrega amorosa, ¿no?, en su relación personal con nosotros, tiene dos efectos. La gracia de Dios en nosotros tiene dos efectos: sanante y elevante. Así siempre lo ha distinguido pues la teología cristiana. Dios nos sana y Dios nos eleva. Es una distinción nuestra, porque, hombre, es verdad que las dos cosas de hecho tienen lugar al mismo tiempo, sanar y elevar, pero conviene distinguirlas porque tienen, pues digamos, dos categorías distintas, ¿no? Sanar y elevar. Dios viene a nosotros y cura nuestras heridas y nos eleva a la condición de hijos de Dios, a la intimidad intratrinitaria. ¿Qué es más, sanarnos del pecado o elevarnos? Hombre, es más elevarnos, porque de hecho Dios nos podría haber sanado del pecado sin elevarnos a esa condición de hijos. Es más la elevación que la sanación. Dios nos podía haber sanado dejándonos en el estado en el que estaba Adán y Eva antes de haber pecado. Pero es que ha hecho mucho más. Nos ha elevado a una condición de hijos, nos ha metido en la intimidad intratrinitaria que Adán y Eva ni habían soñado. Adán y Eva no tenían esa intimidad de la bienaventuranza del cielo a la que nosotros estamos llamados. O sea, que es más elevar que sanar, es más. Pero claro, es imposible elevar a esa condición sin sanarnos. Es imposible entrar en esa comunión del amor mientras que nosotros quede pecado, porque el pecado pues es absolutamente incompatible. Precisamente es la cerrazón al amor. No se trata de una especie de decisión caprichosa de Dios que dice, bueno, aquí el que tenga pecado no le permito entrar. No es que Dios no le permite entrar. No, es que la esencia del pecado consiste en la no aceptación del amor. Es una incapacidad para recibir el amor. El que no está purificado de su pecado es incapaz de ser elevado a la condición de hijo de Dios. No puede recibir el amor de Dios. Su propio pecado le incapacita. Bien, por eso dice que el primer efecto del amor de Dios es la remisión de nuestros pecados. Es el primer efecto. La gracia sanante. La gracia sanante es el primer efecto. En esa parábola del buen samaritano, pues lo primero que hace aquel buen samaritano, imagen de Jesucristo, ¿no?, cuando se encuentra con aquel hombre apaleado, imagen de cualquiera de nosotros que somos pecadores postrados en el camino, lo primero que le hace pues es allí hacer una cura de urgencia, una primera cura de vendar esas heridas, no, de ungirlas, y después le eleva, le carga sobre sí mismo para llevarle a la posada. Primero le sana y luego le eleva. Es una imagen de la gracia sanante primero y luego elevante. Bien, Pues aquí hay un texto al que se remite el catecismo, que es de la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Viendo un poco que quiere explicar cómo lleva a efecto Dios esto, esta sanación y esta elevación. Dice, saludaos mutuamente con el beso santo. Todos los santos os saludan, y aquí viene este saludo, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Sabéis que la liturgia ha acogido pues este versículo lo ha tomado como un saludo de la Santa Misa al inicio, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Es como una explicación de qué forma, ¿no? Pues se nos da a nosotros ese amor que es sanante y es elevante. Es verdad que cuando atribuimos esta forma a Dios, ¿no?, a las personas de la Santísima Trinidad, la gracia de Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, es verdad que también podría atribuírseles de una forma distinta. También se podría decir el amor de Jesucristo en vez del amor del Padre, o la gracia del Padre, podría decirse de otra forma. De hecho, en otros saludos trinitarios del Nuevo Testamento se dice de otra forma, ¿eh?, que tampoco es que cuando decimos el amor del Padre, pues también es el amor del Hijo, también es el amor del Espíritu Santo. Pero el hecho de que pudiese también atribuirse de otras formas a las personas de la Santísima Trinidad no quita que haya una gran riqueza en esta forma de expresión, ¿eh?, de este versículo de San Pablo, que es bueno que meditemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo se quiere, cómo podríamos un poco desmenuzar estas tres expresiones? Bueno, pues la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia es redentora. O sea, precisamente Jesús lo primero que hizo fue sanarnos. Para poder recibir el amor del Padre, primero era necesario lavarnos las heridas, porque estábamos incapacitados para ser elevados y para recibir el amor del Padre. Por eso se dice primero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesús Redentor es que no podemos recibir esa responsabilidad que tenemos todos en el amor con Dios. Si Jesús no nos ha limpiado y no nos ha lavado profundamente, ¿no?, ¿cómo vamos a recibir a Dios esposo de nuestra alma? Es que es imposible. Por eso dice primero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el amor del Padre. Claro, porque esa sanación nos ha elevado al amor del Padre, nos ha unido a ella, nos ha hecho sentirnos hijos, nos ha hecho descubrir pues lo que el hijo pródigo no descubrió al volver a casa y ver el padre que le estaba esperando y el abrazo que le estaba dando. Nos ha hecho descubrirlo. Pero hay que decir que si ese hijo pródigo volvió a casa del padre es porque había habido una gracia de Jesucristo, aunque sea invisible en esa parábola, ¿no?, una gracia de Jesucristo que le había ido en su búsqueda y le había sanado sus heridas y le había hecho pues montar en aquella montura y volver a la casa del Padre. El hijo pródigo sintió el amor del Padre porque había sido visitado por la gracia redentora de Cristo que le había curado sus heridas. Y cuando aquel hijo pródigo meditaba y decía, volveré a casa de mi padre, cuanto más feliz era allí, era la gracia de Cristo la que le estaba sanando su pecado y le estaba dando la capacidad de volver. Por eso dice primero la gracia de Jesucristo, que es redentora, que es purificadora. Luego dice el amor del Padre, que es el amor elevante. Y finalmente dice la comunión del Espíritu Santo. Que lo de la comunión del Espíritu Santo es un poco como decir el cómo. Jesús, mejor dicho, el Espíritu Santo nos da a través de una comunión, una común unión. Él nos une al Padre, Él nos une al Hijo. Él ha sido, de alguna manera, el que ha intervenido, el que ha llevado a cabo la obra de la santificación. El Espíritu Santo es el cómo se ha llevado a efecto esa obra de gracia en nosotros. Bien, vamos a quedarnos pues en esta reflexión. El Dios es amor, y el primer efecto que tiene ese amor en nosotros es el de purificarnos de nuestros pecados, la remisión de nuestros pecados. Creo que es importante que no nos avergoncemos nunca de esta expresión, porque en ocasiones se ha solido pues atacar a la Iglesia, ¿no?, de tanto hablar de que sí, siempre están hablando del pecado, el pecado, el pecado. Pero, ojo, es que hablar del pecado es hablar del amor de Dios. Hablar del pecado es hablar de la primera función que tiene el amor de Dios en nosotros, que es purificarnos, ¿no? Somos rescatados, somos liberados por la gracia de Cristo. Eso es así. A veces se hacen unas caricaturas de espiritualidad cristiana cuando alguno dice, bueno, a mí me gusta hablar menos del pecado y más del amor de Dios. Hombre, es que el primer efecto que tiene el amor de Dios en nosotros es sanarnos de las heridas que el pecado hace en nosotros. El primer efecto es el sanante y luego, lógicamente, como consecuencia de ello, es el elevante. La gracia sana y la gracia nos eleva a la condición de hijos de Dios. Por eso no debemos de ceder, ¿no?, a esa especie de ridiculizaciones que se hace, pues de que cuando la Sagrada Escritura o la espiritualidad católica pues habla e insiste, ¿cómo no va a hacerlo en el tema del pecado? Porque es que es insistir en la redención de Jesucristo. El primer efecto del amor es el sanante. Vamos a meditar en ello. Entonces las arras o las primicias de nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Bien, nos habla este punto del Catecismo de las arras, de las primicias que hemos recibido. En el don del Espíritu Santo hemos recibido las arras, las primicias, como un adelanto, un adelanto de lo que está por llegar. Ese adelanto, pues ese el don del amor recibido en el Espíritu Santo, esa comunión que tenemos con Dios por el Espíritu Santo, es un adelanto de lo que está por llegar. Y es importante que veamos, ¿no?, y juzguemos y entendamos lo que estamos viviendo en esta vida como un adelanto, como unas arras, como unas primicias. Por una parte, para valorarlo más, cuando Santa Teresa de Jesús hablaba de sus carmelos, de sus casas, ¿no?, como un palomarcito, decía ella, en el que tenía lugar esa intimidad con Dios. Nosotros podemos prolongar eso y hablar de que también nuestra familia, el don del amor en la familia, es como unas arras, unas primicias de lo que está por llegar del amor con Dios. O esa amistad profunda que tenemos con una persona, con la que tenemos una confianza, esa amistad, tenemos que pensar que son las arras, son las primicias de lo que está por llegar. Y ese perdón que hemos, por la gracia de Dios, hemos dado a una persona que nos que nos haya podido ofender y la hemos perdonado, la hemos amado gratuitamente, ¿no? Y tenemos esa comunión de amor, son las arras, son las primicias de lo que va a ser la intimidad plena en el cielo. Es decir, tenemos que vivir el don del amor como unas arras, como unas primicias. El gran drama en esta vida es que vivimos el amor apegándonos a él y no entendiéndolo como unas primicias, como unas arras de lo que está por llegar. La prueba es que luego nos quitan ese amor y nos venimos abajo, porque no entendíamos ese amor como unas primicias de un don más pleno y absoluto, que es la comunión con Dios, de lo que es lo que estaba por llegar. Por ello hay una, podemos llegar hasta decir que una forma de hacer un examen de conciencia, ¿no? Perdón, de si vamos por el buen camino hacia el cielo, hacia ese don pleno de Dios, es hacer como un examen de conciencia de si verdaderamente vivimos este don como unas arras del cielo. Podríamos llegar a leer aquí el catecismo. En este punto nos remite al himno de la caridad de San Pablo, a 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Donde se hace esa descripción de cómo es el amor es paciente, el amor es servicial, que generalmente solemos leer este texto en las bodas. Con lo cual, a veces al leerlo en las bodas, pues bueno, pues interpretamos, aplicamos pues a la convivencia del matrimonio, de la familia. Bien, pero de alguna manera al aplicarlo también lo podemos reducir un poco. Aparte que la traducción quizás más estricta, más literal, es la caridad. La caridad, es decir, no entendida únicamente como el amor del esposo y la esposa, sino la caridad que tenemos todos, tengamos o no la vocación al matrimonio, cada uno de nosotros, pues tenemos que vivir esa virtud del amor y la caridad. Bueno, es pues que hagamos como un examen de conciencia, viendo si estamos descubriendo, ¿no?, en nuestra relación de amor y de caridad, si lo vivimos como las arras de. Cuando uno dice, pues, cuando dice este texto, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca el interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Digo que es un buen examen de conciencia y yo os invito a que lo hagáis, que en alguna ocasión, pues bueno, incluso antes de recurrir al sacramento de la confesión, pues que en alguna ocasión echemos mano de este texto de primera carta de los Corintios, capítulo 13, y hagamos nuestro examen de conciencia desde esta descripción de cómo es la caridad, y ver si yo estoy viviendo esas primicias, si estoy viviendo esas zarras, esa primera entrega de lo que es el amor de Dios, o me estoy alejando de ello. Ahí tenemos un buen termómetro de saber si vamos camino del cielo, porque Dios es amor, o vamos por un camino errado. El caso es que, fijaros, igual que ayer decíamos, el comentario del catecismo, que la ofrenda, mejor dicho, que el sacrificio del hombre no tiene ningún valor si no está fecundado por el Espíritu Santo, pues ahora también hay que insistir en ello. Cuando dice aquí, ya podría entregar mis bienes y mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad no me sirve de nada, porque uno puede hacer obras en sí muy costosas, muy sacrificadas, pero que si no están rociadas del amor de Dios, no sirven para nada. Fijaros cuántas personas habrá que hagan unos sacrificios tremendos, pues, por adelgazar y por guardar el tipo. Anda que no hay personas que no se sacrifican. Un sacrificio como eso, pues muchísimos no seríamos, digamos, capaces de hacerlo, ¿no?, por amor a Dios, y sin embargo, por guardar el tipo, hay que ver qué sacrificios se hacen, ¿no? Y ese sacrificio tiene un valor delante de Dios. Hombre, pues sin entrar a juzgar a nadie, sino hablando así un poco en términos generales, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor porque no es el amor, ¿eh? a Dios y al prójimo el que lo ha movido, el que lo ha suscitado? Puede ser que sí, ¿eh? Que una persona, bueno, pues ofrezca ese sacrificio concreto al Señor, pues por amor, movido por el amor de Dios y para el amor de Dios. Pero en esta cultura en la que nos desenvolvemos, se pueden hacer grandes sacrificios sin que sean inspirados ni movidos por el amor de Dios. Y dice aquí ese texto: ya podría entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad no me aprovecha de nada. Ojo, que ante Dios, hoy tenemos que volver a remarcarlo, ante Dios lo que más vale no es lo que más cuesta, que eso tenemos que quitarlo de nuestra mente. Para Dios lo que más vale no es lo que más nos cuesta, sino lo que más vale es lo que está hecho por amor, movido por el amor. Que hay cosas que están movidas por el amor que igual no nos cuestan tanto, porque el amor mismo hace que cuesten menos, ¿eh? Pues, por ejemplo, una madre al entregarse a su hijo y levantarse a medianoche, etcétera, hombre, pues le cuesta, hombre, claro que le cuesta, pero el amor hace que le cueste menos. Entonces, para Dios lo que más vale no es lo que más cuesta, para Dios lo que más vale es aquello que es movido por el Espíritu Santo. Eso es lo que más vale, lo que es movido por el Espíritu Santo, no lo que es fruto de nuestro amor propio o de nuestra cabezonería, que eso será mucho sacrificio, pero es que eso no vale nada. Bien, por ello entonces creo que es bueno que hagamos el examen de conciencia, de ver si vivimos las arras, las primicias de nosotros, de lo que es ese don de comunión. Si tenemos, si la caridad nos lleva a la paciencia, nos lleva a la servicialidad, nos lleva al olvido de nosotros mismos, nos lleva a no buscar el interés, a no llevar cuentas del mal, a la capacidad de perdón, a alegrarnos del bien del prójimo, a excusar, a... Bueno, pues ese es un buen examen de conciencia. Y así veremos si esas primicias, si ese don del Espíritu Santo se están viviendo en nosotros. Hay varios textos que también el Catecismo hace referencia a ellos, en los que se nos hablan de las primicias. Uno es Romanos 8:23. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. 2 Corintios 1:21-22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu. O sea que la Sagrada Escritura misma utiliza esta expresión de primicias y arras. Entonces, en todas las obras en las que somos movidos por el Espíritu Santo, en todas las obras en las que nos mueve el amor, tenemos unas arras, tenemos unas primicias de lo que está por llegar. Por lo tanto, en primer lugar, demos gracias a Dios por esas arras, y en segundo lugar, no nos apeguemos a ellas, sino amémoslas también como un adelanto, estando con plena apertura a ese don pleno en la vida eterna que está por llegar. Bien, pasamos a leer el último de los puntos que hoy comentamos, el 736. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciemos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Y luego viene aquí una cita de San Basilio, que luego terminaremos leyendo. Bien, pues en este punto el Catecismo nos habla del Espíritu Santo como aquel que nos pone en comunión con Dios. Dice el que nos injerta, el que nos injerta en la vid. La vid es imagen de Jesucristo. La vid es la imagen de esa relación que hay de filiación entre Cristo y el Padre. Y nosotros somos injertados en la vid por Cristo. Una hermosa imagen que ya hemos tenido ocasión de comentar en este programa del Catecismo, pero que es pues fundamental, ¿no? Lo propio del Espíritu, cuando decíamos antes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. La comunión es precisamente el injertarnos en la relación, en esa relación de filiación que hay entre el Padre y el Hijo. Sabemos lo que es ese injerto, ¿no? desgraciadamente, cada vez en un mundo más urbano vamos desconociendo muchas imágenes del campo que Jesús utilizó pues en los evangelios, pero el injerto es precisamente pues meter esa pues esa pequeña rama dentro de un tronco, para que esa pequeña rama dentro de un tronco coja vida, coja savia de ese tronco, ¿no? De esos vasos capilares que pasan por las venas, ¿no? De ese tronco. Esa es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos injerta en ese, en esa vid que es Jesucristo, para que también nosotros seamos hijos en el Hijo. Y el Padre nos llame también a nosotros hijos. Cuando ve a su Hijo, nos está viendo a nosotros. Y cuando nos ve a nosotros, está viendo en nosotros la imagen de su Hijo. El Espíritu Santo nos injerta. De manera que lo lógico es que el que esté injertado dé frutos propios, ¿no? de esa nueva vida. Otro punto, antes, así como también os he animado antes a que hagáis un examen de conciencia desde ese texto de 1 Corintios 13, aquí también tenéis también otro texto que nos propone el Catecismo, que es el de Gálatas 5:22-23, que también es otro magnífico examen de conciencia. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Y dice, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Otro buen examen de conciencia. Si uno está injertado pues en el Jesucristo, lo lógico es que sus obras sean conforme al Espíritu, porque le mueve el Espíritu. Y el Catecismo nos da un consejo de vida espiritual, que es que hay que renunciar a uno mismo para permitirle al Espíritu Santo que sea motor en tu vida. Motor en tu vida. Mateo 16:24-26 es el texto al que se nos remite, ¿no?, para decir esto. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien quiera perder su vida por mí la encontrará. Es por lo tanto importante que para dejarse mover por el Espíritu Santo uno tiene que negarse a sí mismo, morir a sí mismo. Porque sabemos que de nosotros, de nuestro propio impulso, no salen espontáneamente las obras espirituales. A veces se ha acusado, ¿no?, al cristianismo de que es una especie de espiritualidad represora de la espontaneidad o algo así, ¿no? Bueno, mire usted, llámelo usted como le dé la gana, nosotros le llamamos mortificación, que es morir al hombre viejo, porque sabemos que si nos dejamos llevar pues por la propia impulsividad, lo que sale de nosotros ya sabemos lo que es, pues eso, ¿no? Pues la ley de la selva, egoísmo y egoísmo y todo el mundo en torno a mí. Por eso lo que este mundo que no conoce a Cristo llama espontaneidad, ya lo conocemos. Aunque le pongas esa palabra bonita, eso que el mundo llama espontaneidad y naturalidad, pues no es más que los impulsos del hombre pecador. Que todo el mundo tenemos el hombre viejo ahí escondidito, debajo de la piel. Por eso hay que morir al hombre viejo para dejar que el Espíritu Santo sea el motor de nuestra vida. El que se niegue a sí mismo, dice ese texto que aquí nos ofrece el Catecismo, el que se niegue a sí mismo, tome su cruz, ese se dejará mover por el Espíritu Santo. Lo que no podemos pretender es que el Espíritu Santo mueva nuestra vida al mismo tiempo que es el hombre carnal el que con su supuesta espontaneidad, que eso de espontaneidad no tiene nada, sino que es una carnalidad, que es dejarse mover por el pecado, ¿no? Pues bueno, si o es el Espíritu Santo el que toma las riendas de nuestra vida, somos nosotros. Bueno, perdón, somos nosotros, o es el hombre viejo, ¿no? El hombre viejo que pretende no ser dueño de nuestra vida. Y esto es algo importante. De nuevo vamos a lo que hemos dicho al principio, lo de que primero es sanante y luego se levante. Aquí también es así, ¿no? Es decir, primero hay que mortificar ese hombre viejo que pretende llevar el motor de nuestra vida, para que el Espíritu Santo pues pueda fecundar su gracia en nosotros y pueda hacernos dar frutos espirituales, ¿no?, que son la paciencia, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que hay que estar alerta a esa visión ingenua de un mundo que no conoce lo que es el pecado, que confunde espontaneidad, que confunde naturalidad, ¿no? Lo confunde, y en el fondo pues no es más que una especie de pecado disfrazado, ¿no? De, bueno, incluso casi de naturalidad, pero que es el hombre viejo el que ahí se está manifestando. Termino con esta mención que se hace a un texto de San Basilio. Por la comunión con él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamado Hijo de la Luz y de tener parte en la gloria eterna. Vamos a pedir pues con toda nuestra alma el don del Espíritu Santo que nos haga ser movidos y vivir espiritualmente. Concluimos aquí por hoy el comentario del Catecismo y damos paso a las llamadas de los oyentes. Podéis participar formulando vuestras preguntas o haciendo vuestras aportaciones en el teléfono 917-107-700, 917-107-700. Hablamos. Buenos días, padre. Buenos días. Bueno, esta doctrina del catecismo de la Iglesia, tan impresionante, ¿no? De que Dios, que es amor, nos injerta en él de tal forma que podemos ser, pues, unos con él, es lo más que se puede escuchar y el mayor don que Dios nos puede hacer, ¿no? Entonces, yo siempre me planteo, porque antiguamente cuando éramos jovencitos nosotros, siempre, en los ejercicios, en los retiros, en toda hora que empezábamos, se empezaba invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Esto es una cantinela que tenemos metida en el corazón y que somos incapaces de hacer nada sin empezar así. Entonces echamos de menos actualmente la Iglesia. Y otra cosa, ¿por qué la pastoral de evangelización, de la nueva evangelización, no se emplea el catecismo como está usted haciendo estos días en las homilías, en las predicaciones, en los retiros, en todo? Porque realmente es lo que Dios quiere de nosotros, yo pienso. Le agradecemos mucho su llamada. Le doy una pequeña así reflexión por la radio. Pues bueno, pues es cierto que yo creo que sería bueno que las dos sugerencias ha hecho la oyente, tanto como que el catecismo sea mucho más la fuente de nuestra predicación, de nuestra reflexión, porque es que es un tesoro de condensación que ha hecho aquí la Iglesia, que además en los tiempos en los que estamos, en los que hay pues un cacao mental tremendo, ¿no?, una confusión tremenda, me parece un milagro del Espíritu Santo, que justo en estos tiempos de confusión la Iglesia católica haya sido capaz de ofrecer una condensación, ¿no?, de la fe, de la moral, de toda la doctrina sacramental y espiritual como esta. Eso solamente se explica por un milagro del Espíritu Santo, que en tiempos de confusión precisamente la Iglesia ofrezca pues un tesoro como este. Y también creo que es buena, recojo también esa reflexión que ha hecho el oyente de la importancia de comenzar nuestras reuniones invocando al Espíritu Santo. Creo que es importantísimo que nos dejemos mover por él, que por ejemplo al inicio de una reunión pidamos que el Espíritu Santo sea el motor de esa reunión, que seamos inspirados por él en las palabras, en las reflexiones. Es hermosísimo y necesarísimo, ¿no?, pues invocar al Espíritu Santo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. ¿Con quién hablamos? Mire, ¿nos podía explicar, precisar un poquito más en toda esta economía de la Trinidad que usted está explicándonos, ¿cuál es exactamente entonces el papel de la Eucaristía? Tengo una, o sea, no se me ha quedado muy claro, parece que hace como doble empleo con la acción del Espíritu Santo. Se refiere usted a la Eucaristía, de acuerdo, le respondo que sea brevemente por la radio. Bien, ayer hacíamos una referencia a que la Eucaristía, pues que evidentemente pues de las tres personas de la Santísima Trinidad, pues recibimos a la persona del Hijo en la Trinidad, en la Eucaristía. Ahora bien, es cierto que esa presencia eucarística es un don del Padre, es un don del Padre. El Padre nos da al Hijo en la Eucaristía, y al recibir al Hijo, el Hijo nos introduce en esa comunión con el Espíritu Santo. Yo suelo pensar cuando en el momento de la poscomunión, bueno, pues que la presencia en las especies eucarísticas lógicamente se disolverá, pues en la medida en que las especies también son, bueno, pues son absorbidas por el cuerpo humano, pero que esa presencia de Cristo alimenta la inhabitación del Espíritu Santo. Por lo tanto, recibir la Eucaristía es fuente de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, ¿no? La inhabitación que especialmente apropiamos al Espíritu Santo, pero que se puede decir de la Santísima Trinidad. Por eso dice, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y este texto de San Juan une la Eucaristía con la inhabitación en el Espíritu Santo. La Eucaristía, por lo tanto, es un don del Padre a nosotros y es fuente que alimenta la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Pues mire, usted quería hacer una pregunta, era sobre el tema que se está tratando fundamentalmente y se ha tratado estos días anteriores. Resulta que el alma y el cuerpo y el espíritu están pues regidos, pues como bien sabemos, por la conciencia, pero se ha perdido, como usted bien ha dicho, la conciencia de pecado. Entonces, como bien sabemos, pues por poner un ejemplo, el cuerpo, digamos, es como un caballo y el alma es como el jinete, la conciencia, perdón, es como el jinete que debe de conducir esos impulsos hacia actos virtuosos y no hacia vicios o pecados, ¿no? Realmente pienso que el Espíritu Santo es el que ilumina para que nosotros podamos alcanzar y vivir todos estos factores, pero es importantísimo la educación moral y la educación sobre todo en la juventud y en las personas también adultas, ¿no? Y esto quizás se está demorando un poco, o falta. Me gustaría que en breve momento pues me explicara usted un poco a ver cómo se está atajando esto desde la Iglesia, desde las delegaciones de enseñanza religiosa, desde las catequesis y demás. Muchas gracias. De acuerdo, aunque sea brevemente porque nos va a permitir quizás mucho tiempo, pero y concluimos con esta llamada. Aunque sea brevemente, hago una indicación. Bueno, quizás yo le haría una matización en la exposición que ha hecho. No es tanto que el alma tenga que ser el jinete que conduzca el cuerpo, porque también el alma tiene que ser conducida. También el alma, es decir, no únicamente es los pecados ligados un poco a la carnales, ¿no?, los que tienen que ser conducidos, sino también puede haber pecados más espirituales en nosotros, más de orden, pues digamos, pues el orgullo, la soberbia, etcétera, ¿eh? Quien tiene que dirigir, pues ese jinete, ¿no?, quien tiene que dirigir, pues esa especie de carromato, que pues es el Espíritu Santo. Entonces yo diría que el Espíritu Santo tiene que conducir, pues nuestro cuerpo, nuestra alma, y pues para que no sea regida por carnalmente, sino que seamos, que vivamos espiritualmente, que sea el Espíritu Santo el motor de nuestra vida. Claro, con respecto un poco a las explicaciones, a cómo llevar adelante pedagógicamente, que es lo que usted parece también que en la parte final de su pregunta indica, ¿no? Pues creo que es, para mí es muy importante que nosotros en nuestra pedagogía católica, hablemos de la importancia de la purificación, porque yo creo que se ha extendido pues en nuestra pedagogía actual, no digo en la católica, sino en la pedagogía laica, pues una concepción ingenua en la que jamás se habla de pecado, jamás se habla de tendencias a purificar en el hombre. Y claro, cuando uno quiere educar a un niño, educar a un joven, o educar a un adulto, ¿no? Cuando quiere educarle, sin hablar del pecado original y sin hablar de la debida purificación, pues es que está conducido al fracaso, ¿eh? Al fracaso. Yo creo que nosotros tenemos que hablar del pecado original, tenemos que hablar del hombre viejo, del cual habla San Pablo, de esa necesaria purificación en nosotros, y bueno, pues entender que hay un proceso de liberación del pecado en la educación católica, y no hay que tener vergüenza de decir eso, porque es algo gozoso sentirse liberado por Cristo. El hombre tiene que ser liberado, ¿no?, y liberado de todas sus tendencias carnales, pues que le conducen a la muerte. Yo, por eso tanto, creo que es importantísimo recuperar la predicación sobre el pecado original y sobre todo la necesaria liberación espiritual. Luego resulta que la gente se va a las religiones orientales y allí se ponen a hablar de la purificación, del nirvana y de no sé qué, y se pone eso de moda, olvidando, como tenemos que predicar nosotros, ¿no?, tenemos que predicar la importancia de la liberación de Cristo y la purificación del hombre viejo. Bien, dejo aquí, porque nos hemos pasado en la hora, dejo aquí este comentario y damos gracias a Dios por haber podido compartir esta doctrina, este comentario sobre la doctrina de nuestra Madre la Iglesia. Continuaremos a partir del punto 737, si Dios quiere. Alabado sea Jesucristo.